Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de nuestro programa Tradición Musical. Iniciamos la tarde soleada de hoy con música tradicional de nuestro país. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Andrés Viracocha en los controles, les acompañaremos en esta tarde. Iniciamos con algo de música de nuestro país. Yucajuyaitana carlos parir cangin Yucayakitachitash pamirir cangin Kambawainaka y masata charihu Yavikuna paz verde turini gente, estábamos iniciando este programa de la tradición musical con Ñucán Chiñán en el tema Aigua, o en español, Nuestro Camino, en la canción Amante. Bueno, yo les quiero recordar a todos nuestros oyentes que pueden acercarse acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a retirar las invitaciones para que puedan ser parte del mapa festivo del Ecuador, 36 años del grupo Huasipungo. Se van a festejar este aniversario en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 23 de julio del 2014 a las 19 horas. Son varias las agrupaciones musicales de danza y también de poesía que se van a reunir para conmemorar este aniversario. Las invitaciones las tenemos aquí, pueden acercarse o pueden llamarnos al teléfono 2220-966 para que les hagamos llegar estas invitaciones y puedan conocer un poco sobre el recorrido musical que nos ofrece el mapa festivo de Ecuador. Y bueno, continuamos con nuestro programa y desde los Andes bajamos al Mar de la Plata. Nos vamos a Argentina para conocer a Discepolo. Enrique Santos Discepolo de Luchi, conocido como Discepolín, fue compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino. Nació el 27 de marzo de 1901 y falleció el 23 de diciembre de 1951. Él pertenece a la primera camada de tangueros de Argentina. De su mente y sus labios han salido las canciones Malevaje, Que Bachaché, Cambalache, Sueño de Juventud, Justo el 31, Chorra y muchos temas más. Justamente esta canción, Chorra, es la que vamos a escuchar. Este es un tema que se le canta a aquel amor que se va con nuestros suspiros, se va con nuestra vida. Entonces, convocamos acá a Enrique Santos Discepolo con su tema Chorra. Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber estar tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos, está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cachalos da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es saber estar tan bien. Ahí teníamos este tema Chorra que cantaba Enrique Santos Discepolo, un ícono del tango de la vieja guardia de Argentina. Y bueno, le cantaba a esta mujer que a veces nos abandona y nos deja, al amor que se lleva hasta nuestras vidas y nuestros suspiros. Y bueno, cambiando de tema, animándonos un poquito más, les cuento sobre la agrupación Yarina. En anteriores ediciones yo he mandado ya música de Roberto Cachimuel, y con las ansias de querer hablarles del grupo Cachimuel, de la familia Cachimuel y de lo que es el grupo Yarina. Pues bien, Yarina es el nombre del grupo musical y familiar de estos hermanos Cachimuel. Desde niños, los hermanos Cachimuel a Maguaña soñaron con cantar. Por eso, en 1984, tras entonar sus instrumentos en las calles de su natal Otavalo, salieron hacia la capital ecuatoriana. sin imaginar que años más tarde estarían en Estados Unidos y con un Naimi en sus manos, que es el equivalente a un Grammy de la música nativa. La historia de este grupo se remonta hace un par de décadas, cuando en la comunidad indígena de Monserrat, Otavalo, los padres de los infantes comenzaban a liderar un proyecto familiar musical. José Manuel y Rosa Elena, con el fin de preservar sus tradiciones, formaron un conjunto musical y de danza con sus hijos e hijas, el mismo que llamaron Yawar Wauki o Hermanos de Sangre en Quichua. La familia recorrió Quito con su música y llegó hasta Colombia a finales de los 80, pero fue en 1991 el año decisivo de su grupo, ya que Roberto, el tercero de los hermanos Cachimuel, viajó a los Estados Unidos, en donde estudió violín, guitarra y composición musical en el Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, uno de los institutos superiores de educación musical más reconocidos del mundo. Mientras tanto, sus hermanos y hermanas, que se quedaron acá en el país, se dedicaron a estudiar música y danza del Ecuador para de esta manera alcanzar la profesionalización que los escenarios internacionales exigen, para que de esta manera puedan acrecentar más la calidad de su trabajo. Pero, y con los años fueron pasando, y uno a uno de los hermanos Cachimuel empezaron a migrar al país norte. Con su nuevo nombre, Yarina, que lo cambiaron por el original para facilitar su pronunciación, la agrupación ha conquistado el mercado norteamericano. Y bueno, con este contexto musical, nos vamos a dejar que la música de este grupo hable por ellos. En los escenarios de tradición musical, tenemos aquí a Yarina. Thank you.

tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, estamos de regreso en Tradición Musical luego de escuchar este tema y recordar viejos amores con este bloque romántico en la voz de Soledad Pastorutti y Horacio Guaraní, dos grandes cantantes de Argentina. Es momento de escuchar un tema un poco más movido, es momento de ponernos a sanjuanear. Tradición musical. desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre continente a bordo de su música. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, estamos en nuestro segmento En la Ciudad. Aquí les vamos a conversar sobre todos los eventos que tienen que asistir ustedes, querido público, que se da en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, en nuestra ciudad. Somos una capital de 2 millones, cerca de 500 mil habitantes. Entonces hay muchas cosas por ver, muchas cosas por hacer, muchas cosas por dónde conocernos, ¿no? Y bueno, yo quiero iniciar invitándoles a que el día de hoy puedan asistir al auditorio Jorge Carrera Andrade, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19:30, en donde podrán ver un despliegue de calidad excepcional, donde la Camerata, por su primer aniversario, va a hacer un concierto con música académica. Es así que este concierto va a iniciar con Obertura Bodas de Figaro, Lechia Chio Piengano, y también el tema de Mediodía, y varios temas más. También está Fuga con Pajarillo, Panecillo, Mi Tripón, El Avispero, Doña Petita Pontón, y así infinidad de canciones que hacen un repaso por la música clásica de nuestro Ecuador y también de Latinoamérica, y también lo que es la música universal. Ahí están las partituras de Mozart. El día de ayer tuvimos la oportunidad, aquí algunos compañeros de Casa de la Cultura Ecuatoriana, de asistir al concierto de ellos, y en realidad fue una completa sorpresa por conocer la calidad sobre todo la calidez con la que hacen su música, una pasión que lo demostraron con sus instrumentos, con sus manos, con su voz. Es así que yo les invito a que asistan en la noche de hoy, el miércoles 16, en el auditorio Jorge Carrera Andrade, en la biblioteca Eugenio Espejo. Un concierto completamente gratuito y lleno de bastante calidad. Por otra parte, el día de mañana les quiero conversar sobre la exposición Experiencias, que realiza el pintor ambateño Osvaldo Viteri. Esto se va a realizar mañana a las 19:00 en el Centro Cultural Metropolitano, en las salas 1, 2, 3 y 4. Esta exposición es donde van a poder conocer algunas temáticas de este pintor ambateño. Por ejemplo, hay algunas pinturas como Forajidos, Ensamble, Destrozos de las Guerras, en fin, varios cuadros en donde ustedes van a poder conocer sobre el trabajo de este pintor y también reflexionar un poco sobre temas políticos y temas mundiales, como es el caso de la pintura Destrozos de la Guerra, que se acerca un poco a las visiones de un artista en torno a los desastres que ha causado la guerra de Irak, la Segunda Guerra Mundial, en fin, las guerras que constantemente suceden en nuestro mundo. Bueno, entre otras de las actividades que se van a desarrollar y que se están desarrollando, la tarde de hoy, se da inicio a la Semana de Cine Peruano. Son 5 joyas del cine clásico y contemporáneo de nuestro hermano país del sur que se van a exhibir desde el miércoles 16 al domingo 20. No se pueden perder. La inauguración es la tarde de hoy a las 17:00 con una proyección de una película, y posteriormente a las 19:30 también se hará la proyección de otra película. El acceso es completamente libre y esto se va a dar en la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Para el día de mañana tenemos la presentación del grupo Despertar Andino, Noche de Música y Danza. También tenemos eso se va a realizar en la sala Demetrio Aguilera Malta, y a las 19:00 en el Teatro Ágora, el día de mañana, tenemos la presentación de Cumbia Latina. Si alguien quiere cantar o bailar algunos temas clásicos tropicales de nuestro continente, de nuestro país, ahí tenemos presentación de Cumbia Latina en el Teatro Ágora a las 19:00. Pero quienes quieran encontrarse con sonidos más europeos, un poco españoles, tenemos el evento A Bailar, que se va a dar en la sala de artes escénicas El Triciclo, en el edificio de Los Espejos, a partir de las 19:00 el día de mañana. Este es un encuentro con el flamenco contemporáneo, que lo va a presentar la coreógrafa y directora Adriana Mosquera, conjuntamente con cuatro bailarines profesionales de lo que es el flamenco y el baile tradicional de España. También les quiero informar que el día viernes se va a realizar la exposición pictórica colectiva de los talleristas del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quienes quieran conocer qué es lo que hacen los artistas de este centro de promoción, pueden darse cita mañana, el día viernes, perdón, a las 18 horas en el área de la mujer Nela Martínez, muy cerca a lo que es el Teatro Prometeo, ahí justo en las 6 de diciembre. Conozcan sobre el trabajo que realizan los chicos en este taller. Y de igual manera, a las 18 horas, si se dan ese salto por el área de la mujer, conocen y miran las pinturas, pueden luego llegar al portón de la casona, donde se realiza el programa semanal, el Portón de la Cultura. Ahí hay música, danza, teatro, el ingreso es completamente gratuito, pueden llegar y conocer de esta manera lo que se hace aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana. El sábado 19 tenemos el ciclo de recitales instrumentales que tiene lugar en la Sala Benjamín Carrión. También en el Teatro Nacional el mismo día, un poco más tarde, a las 19 horas, tenemos la presentación de grupos de danzas de Siob y también del ballet folclórico Hachiwa. Estas son algunas actividades que se tienen previsto, se van a estar realizando el sábado. Y bueno, el día domingo, quienes quieran pasar en familia y compartir un poco con los niños, pueden llevarles al Coliseo Miguel Ángel Albuja en Machachi, para que puedan ver la obra Pinocho, que lo van a estar presentando el elenco del Ballet Nacional del Ecuador, una obra que en anteriores ocasiones ya ha estado presentándose aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que ahora, con esta iniciativa de descentralizar y de democratizar la cultura, está llegando a la localidad de Machachi. Conozcan la ciudad de Machachi y de paso también admiren esta obra que va a tener lugar a partir de las 14 horas en el Coliseo Miguel Ángel Albuja en la ciudad de Machachi, Pinocho. Y bueno, hay varias actividades que les estaremos compartiendo la próxima semana, y sobre todo las actividades que se van a desarrollar por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos una agenda completamente apretada para esta semana, para la semana de agosto, para las semanas de agosto especialmente, y finales de julio igual. Bueno, para la próxima semana les quiero adelantar que en una muestra fraterna entre el pueblo palestino y lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se va a proyectar una muestra de cine palestino. Esto tras una pequeña reunión que se realizó el día de hoy en la presidencia de esta institución cultural con el embajador de Palestina y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se tuvo un diálogo como una muestra de solidaridad por los sucesos que trágicamente están acaecidos en la franja de Gaza, en el que todos conocemos el problema por el que está atravesando el pueblo palestino con su vecino Israel. Entonces, estén pendientes de la cartelera de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se viene este ciclo de cine como una forma de hacer presente la voz de Palestina en nuestro Ecuador. Y de esta manera estamos cerrando nuestro segmento en la ciudad. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Ven, negrita, ven, que va a empezar el mapalé. Voy, mulato, voy a gozar el mapalé. El mapalé. El mapalé. Mi negrita, ¿qué hora que vamos a ver? El mapalé, el mapalé, Baila, baila mi negrita, el mapalé. Así nos estábamos despidiendo con esta canción tradicional de lo que son los Caribes de nuestra América. Y bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros oyentes y también a todas las personas que nos están retransmitiendo día a día. Gracias por su sintonía, les invito a que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana y ya saben, en el horario de 14 a 15 horas. Soy Darío Males, quien les acompañó en la conducción y en los controles en la cabina máster estuvo colaborándonos el día de hoy Andrés Viracocha. Gracias por escucharnos, nos estaremos viendo el día de mañana. Tradición musical. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.